primera vez te vi. Amor fue lo que mi alma sintió, y eso soy al hablarte te ofrecí. No sé, nena, qué me sucedió cuando por primera vez te vi. Amor.